Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche que es casi casi el primer programa real del año. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Aunque en realidad tendríamos que haber estado aquí la semana pasada. Una cosa muy importante que luego os contaremos hizo que este programa realmente tuviera una semana de retraso y hoy estemos aquí para contaros muchas, pero muchas cosas. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y de lo primero que tenemos que hablar es de una ausencia. De una ausencia que ya dura 3 años. 3 años hace que ya no suenan cosas como esta. Y es que hace 3 años que Pepe Torres nos dejó. Hace muy poco tiempo que se ha cumplido el aniversario de su fallecimiento, pero en este programa y en la gente que nos rodea, la música de Pepe Torres sigue muy, pero que muy viva. Esto que estáis oyendo son los tanguillos que abrían su último disco, ese disco póstumo que gracias a Paco Ortega se llegó a realizar. Es un disco raro, un disco que se llama Inacabado, porque el mismo Pepe Torres no lo había redondeado, no lo había terminado. Estaban, digamos, las grabaciones, pero sin terminar de arreglar. Aún así, tiene maravillas como esta que acabáis de escuchar o como esta con la que vamos a empezar el programa, para empezar con ganas y con mucha energía, que se llama Bluseando y en la cual Javier Sánchez hace un mano a mano con Pepe Torres magnífico. Thank you. Y si este disco inacabado está lleno de joyitas, de cosas maravillosas que Pepe planeaba, junto con otros temas que ya nunca verán la luz, lo que sí ocurrió es que hace alrededor de un año, una cosa así, en el Teatro Lara, un lunes por la noche, un montón de locos nos juntamos a celebrar, a recordar, a divertirnos, a cantar, a beber, a hacer todas esas cosas que hacía Pepe y que también hacía, incluso tocar el piano. Algunos, los que saben tocar el piano, tocaron esa noche. Y una de ellas, Alicia Araque, antes de cantarse un pedazo de tema que todos conoceréis, contó algunas razones por las cuales lo cantaba y cómo conoció y cómo entró, digamos, en el círculo de Pepe, de esas chicas de Pepe. Ahí está, directamente desde el Teatro Lara, hace aproximadamente un año, en el homenaje que se hizo muchos músicos. Ya sabéis, está en el Callejón del Hambre, pondremos el link para que podáis encontrar esa grabación completa del concierto, las 2 horas que hubo en el Teatro Lara, pero aquí habla Alicia Araque. Las mujeres de Pepe, efectivamente. Alicia, sube, ¿eh? Alicia. Ya os lo contaba, que es que hay que buscarlos por ahí. Pues aquí tenemos a Alicia Araque. Para ti el micro. Con todas las células y más allá. Bueno... ¿Estamos todas? Bueno, no se ve nada desde aquí. Ay, mi madre. Bueno, yo tuve la inmensa fortuna de empezar a cantar jazz de la manita de Pepe Torres a dúo. ¡Wow! Y ahora, ¡qué fortuna! ¡Qué fortuna! Tocar con él era una delicia. Era tener ahí a alguien que te está empujando, te está manteniendo, te hace subir y tocar ahí casi el cielo, soltar y sacar lo que lleves dentro. No ser correcto, da igual, todo está bien si sale de lo más profundo, ¿no? Y pues eso, aprendí muchísimo con él, ese swing, ese fraseo, ese tempo. Y de aquella primera época que corría el año 94, un primer repertorio buscamos, pues eso, lo típico, el Real Book y tal. Queríamos algo más, sobre todo yo. Y me acuerdo que vi por aquella época El color púrpura y dije, wow. ¡Qué peliculón! Eso es. ¿Y qué temazo? ¿Y quién? ¿Y dónde encuentro yo eso en el año 94 que no había internet? ¿Y qué hice? Pues ahí irme a Discos Manzana, que era muy baratito, a ver si de segunda mano encontraba la banda sonora de Mr. Quincy Jones. Y la encontré. Y la saqué ahí buscando con la orejilla. Dios mío, ¿qué dice? Porque encima es slang de ese very American. Y bueno, lo sacamos. Y gracias a Toño Miguel, que hoy me ha rehecho un poco la partitura. Tenía una original de Pepe que tengo en algún... Me ha costado un horror volver a cantar este tema, porque este tema era Pepe y en cualquier lugar, gracias, cualquier fiesta, cualquier momento era... Nos hacemos un sister y él, venga. Oh, trust me. Los que no conozcáis a Alicia Araque, os estáis perdiendo lo que es verla a ella, tan guapa, tan rubia, tan estupenda, tan sensual, cantarse esta canción. No os podéis imaginar de ninguna forma, a no ser que veáis en el Callejón del Hambre, que os lo pondremos, las fotos de ese concierto en el Teatro Lara. Pero para terminar de recordar esta noche a Pepe Torres, cosa que solemos hacer no solamente en los aniversarios, sino continuamente, porque es un tipo que no solamente era un grandísimo músico, sino que era una grandísima persona. Para terminar de hacerlo, nos vamos a ir volando. Y este tema es recurrente en este programa. Yo sé que lo he puesto muchas veces, pero es que me gusta volar. Me gusta volar con esta canción y ver el mundo a vista de pájaro. Thank you. comestible de la radio. Las parejas en el parque están, los hombres lobo van a disfrutar. Sin duda sangre correrá. Nautilus, en busca de la cultura sumergida. Un viaje a las profundidades del internet. Por el buceador a pulmón, Luis Ruiz. Agridulce. Entre payaso de circo y no, nada. Entre nada. Me retracto. No tiene nada de dulce, es agrio, todo agrio. Da más pena que otra cosa. Recuerdo a Hendrix haciendo cabriolas en su faceta más circense, en la más lejanía de la música, pero en el corazón más oscuro del show business. Claro, Hendrix era Hendrix. Este pobre hombre no lo es. Así que, ¿qué queda del binomio circo-música en el plano del circo? Se queda en el plano del circo. No da para más. Eso sí, me siento identificado con él. Mis vídeos he colgado, que igual ni llegan al punto payaso de este hombre, y es que uno, aunque lo desee, no llega ni a payaso ni a músico. Y todo esto del circo lo entenderéis si veis el vídeo en el blog del Callejón, elcallejondelhambre.blogspot.com, y veréis por qué este tipo hace circo, porque toca la guitarra con una cuchara en la boca, que es la que utiliza para arrastrar por el mástil. Ahí suena. Del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. De todo. En el callejón del hambre comemos de todo. Y bueno, cuando suena esta música, estamos siempre esperando hablar con Monse de Jazz y Más. Ya sabéis, esa tienda que está en la calle La Palma y que nos trae, bueno, pues no las novedades del jazz, sino lo que realmente a Monse le apetece. Así que, aunque no estoy muy seguro que al otro lado de la línea telefónica esté Monse, vamos a ver. Buenas noches. Y hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, esa voz no pues es de Montse. Montse no es de Montse, ¿no? No, no, no, me parece que no. Ha habido un pequeño problemito y, bueno... Un pequeño desajuste, digamos, ¿no? Desajuste. Ajá. Pero bueno, aquí estoy. Yo soy Alexis. Ah, bueno. También de Jodimas. Sí, señor. Ya hemos hablado con Alexis en alguna ocasión. Acordaros de aquella entrevista que hicimos Alexis en el café, ¿no? En Móstoles, en el café del Teatro del Bosque. Estupendo. Bueno, digo yo que a ver, un poquito cómo va el tema. ¿Los temas los habéis elegido entre los dos o cómo ha sido la cosa? Sí, más o menos los he visto, con lo cual los conozco y, bueno, yo creo que justamente aquí estoy para sustituirla, creo que intentar hacer lo mejor que puedo. Muy bien, una sustitución. Ah, muy bien, Alexis, aquí la tenemos. Es como el fútbol, ¿no? Es igual, ¿no? Sí, algo parecido. Bueno, pues nada, estupendo. Pues con el número 7 ha salido el campo Alexis, que nos va a contar, bueno, lo primero... antes de nada, esto de Pepe Rivero viene muy al pelo, ¿no? Porque creo que hay unas actuaciones ahora de jazz latino pendientes dentro de nada, ¿no? Yo creo que sí, están previsto, hay un festival que se llama Clash, me parece. Sí. Que está previsto en febrero, me parece el 21-22, y es una especie de maratón, ¿no? De Latin Jazz. Y la verdad que es muy interesante, pinta muy bien porque hay tanto música como cine, vocal, instrumental, grandes artistas, artistas más jóvenes y más desconocido, sí, para decirlo así, pero mucho talento, ¿no? Con lo cual yo creo que tanto de un lado como de otro es el que se quiere dar un atracón de música latina y de jazz latino, yo creo que lo va a poder hacer con mucho gusto, ¿no? ¿Sabes en dónde se hace? Pues ahí entonces están haciendo una cosa que también es muy interesante, que creo que me suena que lo habían hecho con, me parece, un festival de guitarra en una época, una cosa así, que están haciendo en Madrid y Barcelona, pero al mismo tiempo. Si son unos serie de grupos el lunes en Madrid, que toca el martes en Barcelona, y viceversa, ¿no? El lunes en Barcelona toca el martes en Madrid, ¿no? O sea, que es una especie de puente aéreo como aquello que hizo Pedro Ruiz Blas hace un montón de años, ¿no? Exactamente, una cosa así. Ajá. Y la verdad es que está muy bien porque, bueno, yo ahora mismo de memoria, hombre, te puedo citar un poco los nombres, que son sobre todo Alain Pérez, me parece. Sí. Los días no te puedo decir concretamente, pero bueno, sé que hay una página que se llama, me parece, festivalclass.com. Nada, nos vamos a enterar ahora mismo, metemos y nos enteramos, pero te has quedado con los mismos nombres que yo, ¿eh? Sí, entonces, bueno, Alain, después está, ¿cómo se llama? Está Paquito Rivera, está Pepe Rivero, está también Eva Cortes, está María Toledo, que es pianista, cantante flamenco, bueno, jazz, así... que es muy interesante también la propuesta que hace, Jerry González con el Negri. Ajá. Hay un homenaje a Bebo, un homenaje a Cachao también. Bueno. Lo que el homenaje a Cachao lo lleva un poco al Imperés, y lo que aparentemente está previsto es Horacio el Negro, el batería. Ah, sí. Y después el homenaje a Bebo, pues creo que va a ser Pepe y Paquito, justamente, con unas... bueno, a lo mejor unos invitados, etcétera, etcétera, que de momento está un poco así, sin saber exactamente, ¿no? Vale. Y después, a nivel de cine, pues está muy interesante también, porque van a pasar, por lo menos en Madrid, me parece el primer día, va a ser, ¿cómo se llama?, la calle 54, y también con la famosa, la nueva película de animación que ha hecho Trueba. Chico y Rita. Con Mariscal. Sí. Creo que además yo creo que va a ser casi un estreno, me parece. Sí, la van a poner ahí. Oh, qué sí, bueno. Sí, está muy bien. Ese es el primer día, con lo cual es realmente potente, ¿no? Oh, qué y después el segundo día, el de Sax Life, el documental sobre Paquito de Rivera. Sobre, ¿no?, Paquito de Rivera. Con lo cual está estupendo. No, está muy completito. Bueno, pues ahora os damos las fechas. Y os 21-22 de febrero. 21-22 en Madrid es el Teatro Coliseum, en la Gran Vía. Creo en que el Coliseum. 78 o algo así, me parece. Wow. Y en Barcelona, pues no me lo pego. Ya nos enteraremos. No sé cuál es uno que está ahí pegando bastante fuerte, está bastante, pero bueno, yo creo que la página se ve y está bastante bien. Bueno, vamos a hablar de Pepe Rivero, sí. Porque el primer tema que tenemos preparado para esta noche tiene que ver con él. Pepe Rivero es un tipo que, yo desde mi punto de vista, está a punto de explotar. Sí, está a nivel está explotado ya. Sí, pero le falta ese puntito para que todo el mundo sepa quién es Pepe Rivero, ¿no? Sí. Sí, está en muchos proyectos, ¿no? Pepe está siempre ahí, no para. Es un es un artista realmente impresionante, ¿no? A este nivel, ¿no? Yo creo que hay pocos que tenga esta energía, que el interés de tocar con uno, con otro. No sé si tú has oído también un proyecto muy interesante que ha hecho con David Murray, que es, sí, que son temas de Nat King Cole, que casi lo iba a poner, pero he dicho, bueno, para un poco, bueno, digamos que queremos ponerlo con Montse y, bueno, hemos dicho, bueno, vamos a centrarlo un poco en pianistas, en pianista, un poco para darle, sí, un toque, bueno, más peculiar un poco, más, ¿no?, conjunto, sí. Y entonces, bueno, Pepe después, bueno, tú sabes, él viene de, ha hecho cosas de Wagner, de muchas cosas de arreglos, está con Perales, bueno, es un tipo, un multi así, tipo un poco Horacio y Casto, entre comillas, pero sí, digamos, más latino, evidentemente, ¿no? Y sí, es como, tú lo has definido perfectamente, es como Horacio y Casto, ¿no?, pero al latino. Sí, todo terreno, una cosa, sí, así, sí, sí, sí, pero sí, bueno, la verdad que, hombre, yo lo que hay que decir, yo pienso que es una cosa que yo lo llevo escuchando y desde sobre todo el primero de ¿cómo se llama?, de Friends, de Pepe Rivero en Friends, el primero, uh-huh, el segundo, y ahora este último, que evidentemente no es la misma historia porque es una formación un poco, digamos, bueno, diferente porque es más trío, aparte, bueno, un tema que está cantado con la Eva Porter. ¿Te perdemos un poquito? ¿Sí? Sí, te perdemos, se entrecorta. ¿A nivel de oído? Sí, sí, sí, ahora ya no, ahora mejor, ha vuelto, ¿no? Bueno, yo quería comentar este disco que está basado en Chopin, sí, que es un poco llevar el Chopin al jazz y de la forma que lo lleva Pepe Rivero. Sí, y al jazz latino además, que sí, vamos a dar ni una sola clave más y nos vamos a poner a escuchar música. Bueno, vamos con el vals. Lo único para terminar y para, okay, terminar un poco lo que quería decir es que yo, para mí, este disco lleva algo más en Pepe, ¿no? Porque yo le veo como no sé si te lo hemos puesto en el mail, que era un paso de madurez, ¿no? Digamos, sí, ¿no? Yo creo que se nota porque se siente como, sobre todo se siente los tempos, lo vamos a escuchar porque el tipo toca hasta el fondo, ¿no?, del tiempo. Eso es una cosa que me gusta, que se parece un poco a este tema, a Bebo, a Camilo, Michel Camilo y todo eso, sí, ¿no? Sí, sí, que sí, ahí se nota un escalón más, ¿no? Y eso creo, bueno, que pues, es la gran novedad del disco. Donde tenemos un escalón menos es en el teléfono, que nos está haciendo malas pasadas. ¿Sí? Bueno. Sí, vamos allá, venga. Chao. Vals de la media hora. Thank you. Bueno, que sí. Para todos aquellos que piensen que estén diciendo esto es Chopin, pues sí, sí, es Chopin. Es un disco que ha hecho el señor Pepe Rivero dedicado a los temas de Chopin, pasados por su estilo. ¿A que sí, Alexis? ¿Hola? Ahora que sí. Me oyes bien, ¿no? Ahora sí. ¿A que sí? ¿A qué es Chopin? Sí, es Chopin. Para los incrédulos, que estarán escuchando esto y estarán diciendo esto no es Chopin. Pero también es Pepe Rivero, con lo cual, pero bueno, está bien porque yo creo que justamente son... Y aparte son cosas que encajan muy bien, al fin y al cabo, cuando está hecho con buen gusto, pues yo creo que no pasa nada. No es la primera vez, porque muchas cosas se ha hecho, tanto Lussier o hasta Kenny Barron ha hecho mucho trabajo de esto, de clásica, adaptando al jazz. Pero bueno, yo creo que lo importante es hacerlo pues con gusto, ¿no? Y respetar tanto uno como otro. Yo creo que hay puntos que siempre se puede entrar entre los dos estilos, digamos, ¿no? Yo creo que la gente que realmente consigue que la música de un autor clásico suene de otra manera es la gente que lo asume y lo hace a su manera. No intenta que suene a Chopin, sino que suene a lo que ellos quieren, porque si no tienen nada que hacer, no sí, están dando sí, no, está suyo. Claro, sí, yo creo que justamente los buenos que realmente han sabido, o sea, hasta Fritz Gulda y todo eso, y bueno, hasta, bueno, Jarret le ha hecho más cosas clásicas, dentro de su estilo y tal, pero digamos que Soto Kenny Barron, para mí, que ha hecho una serie de discos con un sello que se llama Kind of Blue, que es suizo, y la verdad que es muy, muy interesante. Ha hecho uno de Rachmaninoff, de Tchaikovsky, por ejemplo, que es bellísimo, que es otra cosa que parece ahí como cosas, los ballet y todo eso. ¿Y alguien, oye, tú sabes si alguien se ha atrevido con Stravinsky? Stravinsky, yo, sí que es hay el cosas... más complicado, ¿eh? Sí, hombre, hay temas así... Yo no me imagino la consagración de la primavera llevada al jazz, ¿eh? Hay algunos también, algunos grupos, ¿cómo se llama? Había una cosa de Italia que había hecho también una serie de cosas así, de Bartók, de Stravinsky, de cosas así, y después un poco con tema de improvisación y todo eso. Pero muy bien, ¿sabes? Muy bien, era un grupo, creo que era Instabile o algo así, Instabile, me parece. Eso me lo apunto para escucharlo. Sí, bueno, sí, no, esta noche la cosa va, aparte de lo que hemos contado del festival, que le hemos pillado un poco al vuelo, porque hoy lo he visto yo, lo del festival, y he dicho, uy, esto tiene buena pinta, sí, y no sabía bueno, nada más. Está estupendo. Aparte de eso, esta noche tenemos una noche de pianistas. Sí. Cuéntanos quién es el segundo pianista. Bueno, pues el segundo que hemos puesto es uno que para mí es un de los grandes, menos, digamos, de conocidos dentro de bueno, a lo mejor del gran público, pero digamos de los que están metidos un poco en el jazz, que tienen una cierta afición, discografía y todo eso. Bueno, es uno que suena y que está en muchísimos proyectos, tanto solista como Simon, ¿no? Y entonces es el famoso Gene Harris, ¿no? Que bueno, es para mí es un pues una especie de Red Garland con, bueno, otra generación, evidentemente, sí. Una especie de como continuación de Red Garland o Wynton Kelly, Tommy Flanagan, etcétera, ¿no? Con una especie de impetuo y de fuerza, ¿no? Es como una especie de pianista, digamos, entre comillas, estándar, ¿no? Del mainstream, pero con más ganas. A mí me da la sensación como si al típico pianista de hotel le hubiera dado un ataque y se pusiera a tocar con mucha fuerza, ¿sabes? Exactamente. Sí, eso sobre todo lo que es impresionante es, bueno, sí, lo que transmite, ¿no? Con, digamos, algo bastante clásico y, como tú dices, mainstream, digamos, una especie de bop, post-bop, etcétera, muy cerca de Peterson, entre comillas, ¿no? Sí, también porque sí, la virtuosidad es impresionante, pero, bueno, con su estilo también, porque tiene su sonido, su estilo y sobre todo la continuación de lo que te decía antes, de estos grandes artistas y esta grande tradición, digamos, que es el típico pianista que cuando lo dices, tú dices, bueno, esto es jazz y ya está, ¿sabes? Y ya está. Y no hay más que hablar, ¿sabes? Entonces, ya esto es como un buen disco de blues, un buen disco de country, un buen disco de flamenco, pues tú dices, mira, eso es lo que hay, ¿sabes? Mira, te voy a contar una cosa, porque es una cosa que le dejé ahí un poquito a Montse la última vez que hablamos, que me he tirado años y años buscando un disco que se llama Bringing It Together, de Tutt Tielemans, el armonicista, y Stefan Grappelli. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y lo he encontrado. Ah, pues. Ese disco es un disco que son todo estándares. O sea, Times Go By, etcétera, etcétera. Un montón de estándares. Y ellos lo único que hacen es eso. O sea, uno toca un solo, otro toca solo, entrelazan, pero es una maravilla. Sí, sí. Más clásico no puede ser. Sí, sí, no. No, aparte, bueno, pero es una gozada absoluta. Sí, Tustimán es un maestro, es que no hay dos como... Bueno, pues imagínatele tocando con Stefan Grappelli. Grappelli también es... Pues juntitos los dos, Son una cosa explosiva. La semana que viene me traigo un tema. Pues mira. Para ponérselo a Monse, que le dije, este disco no lo he encontrado nunca. Y lo encontré el otro no, día. No, no me suena que esté disponible, porque no es uno que me suene. Pues se llama Bringing It Together. Es el único disco que hicieron juntos. Ajá. Y bueno, es una gozada de disco. Sí, bueno, Alexis, nos vamos a ir entonces con este señor. Lo único que quiero añadir un poco del grupo, que es un cuarteto, porque bueno, es un poco trío piano, digamos, piano bajo batería, contrabajo batería. Ajá. Y lo interesante también es el guitarrista, que para mí es otro que también es un de estos clásicos que decís, no, sí, este es tal y tal, no sé qué. Bueno, es uno que se llama Ron Eschete, que a muchos no le va a sonar nada, pero es uno de estos que sobran las palabras también, ¿no? Entre comillas, el sonido que tiene, el fraseo, la virtuosidad. Pues todo esto empastado con el Gina Harris, pues es una bomba, ¿no? De relojería directamente, ¿no? Y el tema es Janine, que es un tema de Duke Pearson, que es otro pianista, y Oscar Brown Jr., que, bueno, sobre todo Duke Pearson, famoso porque lo hizo con Blue Note, era un famoso sesionista de Blue Note y solista de Blue Note, que hizo muchos arreglos también. Y, obviamente, Janine es un tema, bueno, muy muy famoso y muy llamativo también, y muy fácil de reconocer, ¿no? Y es un vídeo más muy dinámico y, bueno, estupendo, ¿no? Con mucha fuerza, como toca Jim Harris. Bueno, Alexis, pues un gustazo hablar contigo esta noche, pues, de esta suplencia que nos has hecho. Pues sí, la verdad es que ahora voy a hablar con la jefa para que me suba el sueldo, porque no puede ser. Bueno, pues nada, pídele 3 cacahuetes más esta noche. Vale. Bueno, pues un saludo, un beso para Monse, y oye, y que os vaya muy bien, tal y como parece que os va, ¿no? Muy bien, pues sí, que seguimos así. Venga, así. Un saludo. Un saludo. Chao, hasta luego. Thank you. Callejón del hambre. Comemos de todo. La vie peut être y esta es la razón, la magnífica razón por la que no vinimos la semana pasada, el viernes pasado, a hacer el programa del Callejón del Hambre aquí al estudio de Onda Pacelli. No podíamos perdernos de ninguna manera el concierto de Cathy Claret en la Sala Clamores. Parece que estamos abonados a la Sala Clamores y la verdad es que fue algo fantástico. Fue un concierto muy, muy bonito, muy medido, muy divertido, en el que de repente, aunque ya lo sabíamos, apareció Raimundo Amador para acompañar a Cathy Claret, algo así como mitad de concierto, y la verdad, sonaba bien, se estaba muy a gusto, la sala estaba prácticamente llena y los que estábamos allí sabíamos lo que íbamos a ver. Y vamos a ver a la autora de temas tan buenos como estos dos que estáis escuchando ya desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, hay que decirlo muy claro y muy alto. En el Callejón del Hambre somos los primeros que pusimos los nuevos temas de Cathy Claret, Chocolate y Mala. Y bueno, pues aparte del concierto, tengo que contaros que ha salido un disco de Cathy Claret recopilando esa etapa que llaman algunos oscura, por desconocida, del 1997 a 1991, en el que están las grabaciones que hizo con gente tan ahora tan conocida y que entonces no conocía absolutamente nadie. Algo así como ni Dios, así de claro, no las conocía nadie. Estos señores eran ni más ni menos que Raimundo Amador, Rafael Amador, que tocaban con ella los temas, que los conoció a través, esta es una historia muy curiosa que deberíais leer, está en la revista digital FM, en una entrevista a la propia Cathy Claret. Ella cuenta cómo, trabajando en la vendimia, una amiga suya le dijo que tenía un amigo que tocaba la guitarra o algo así. La vie peut-être couleur chocolat, couleur vanille. Y este que tocaba la guitarra o algo así era el señor Raimundo Amador, con el que hicieron un disco que pasó absolutamente desapercibido, en el que sonaban maravillas como esta, Tua. Guitarras que escucháis, por supuesto, son las guitarras de Rafael y Raimundo Amador, en un momento en el que nadie sabía quiénes eran. Y bueno, pues yo os recomiendo muchísimo este disco, realmente es una gozada, con todas las canciones, digamos, entre comillas, clásicas, aunque decir en el caso de Cate Claret que algo es clásico es casi un poco irónico, porque es una mujer que, por desgracia, ha pasado desapercibida para el gran público cuando es autora de algunos de los temas, sobre todo de uno, ahora os contaré cuál, famosísimo, que ya hemos hablado en este programa de él. Pero antes de eso tengo que contaros una anécdota. Yo me acompañó en un concierto una persona, un amigo, que nunca había oído a Cate Claret. Y bueno, pues es un músico, es una persona con las orejas muy bien abiertas. Y me decía que sin haberlo escuchado nunca antes, solo echaba de menos en el sonido una guitarra eléctrica, tal vez llevándolo un poco a su terreno, ¿no? Por estas sensaciones del chocolate, que son un poco como a lunch, como a ese tipo de música, ¿no? Con una guitarra ahí voladora que acompañara el resto de la banda, pero que le había encantado. Disfrutó tanto como yo, que estoy muy acostumbrado a escuchar canciones de Cate Claret. Pero vamos al tema. Este tema se llama Bolloré. Bolloré significa, significa el papel de fumar, que se utiliza para lo que os podéis imaginar, para fumar. Por cosas curiosas de este mundo, terminó diciéndose Bolloré en vez de Bolloré, tal vez para que no sonara realmente a ese papel. No sé, habría que preguntárselo a Raimundo cómo fue la cosa. Yo tuve la suerte el otro día de poder estrechar la mano del maestro, de Raimundo, pero no, tampoco hubo tiempo para hablar con él. Quién sabe, algún día tal vez. Pero vais a escuchar la versión original de este tema de Bolloré, que seguro que todos habéis bailado, tarareado y conocido. Pues Cate Claret es la autora de esta canción. Yeah. hambre, comemos de